Bueno, buenos días. Hace años que no te veía, pero somos de la zona. Y como que somos de la zona, sabes bien las inclemencias que estamos padeciendo. Por eso esta mesa de enlace nacional nos ha elegido a nosotros como la sede de la primera asamblea de la mesa nacional, eligió a Pehuajó. Estamos bien por la asistencia que hay de gente y por toda la diligencia que tenemos, pero la verdad que por otro lado estamos muy mal, estamos pasando padeciendo una situación. Nosotros por ahí estamos un poco peor que otros, pero en general el interior está muy maltratado con un gobierno que nos asfixia permanentemente con los impuestos, que viene por a lo nuestro todos los días. Ahora has lanzado nuevamente a los inspectores de la FIP a ver qué restos quedan de soja cuando ya no queda más nada. Entonces, ¿han andado por Pehuajó también? Sí, totalmente. Han ido a productores hasta de 50 hectáreas que siembran 10 hectáreas a lo mejor. Están intimando todo. Realmente hay una necesidad total de plata que no la tienen, Yo creo que estamos en una situación muy mala y en la cual todo el interior, tiene que estar en columnarse para poder dar vuelta esta página que va a ser muy negra para el país. Va a ser muy negra. Y nosotros, está en nosotros que lo empecemos a hacer. Y yo creo que se está encarnando ese pensamiento de a poco, y el interior se tiene que poner más firme que nunca. Este país se hace con el interior, con todas las provincias y federalmente, no como este Estado nos quiere hacer entender que tenemos que ir a buscar las migajas de lo que nosotros producimos a Buenos Aires para poder tener todavía mantener una educación mínima, cuando ya hemos perdido todas las rutas, todos los medios de comunicación, y siguen pregonando y sacando carteles de lo que nunca dejaron de hacer. No hacen nada, son una manga de tipos que vienen a quedarse con todo sin tener nada, y ni siquiera tienen ideales políticos, vienen por lo de ellos, nada más. Miguel, te agradezco mucho este momento. Hubiera estado horas charlando con vos y recordando tiempos viejos, pero bueno, nos ponemos también en la situación de ustedes, porque aunque estemos mejor en Olavarría, se siente también esta presión del gobierno, todos los productores en general. Totalmente, el país, no podés producir trigo porque no tenés precio, no podés producir carne porque no tenemos precio, tenemos el mismo precio hace de 3 años con una inflación del 25 o el 30%, es imposible producir. El sector lácteo está trabajando a pérdida. El maíz no lo podés exportar porque los robles no te lo dan. Entonces está todo parado y no hay negocio para hacer, no hay negocio que sea rentable de hacer. Y en esto estamos involucrados todo el interior, el transporte, la industria del interior, toda la comunidad del interior está comprometida. Miguel, te agradezco mucho, te deseamos suerte y bueno, el saludo para toda la gente de Pehuajó que también los extraña un poco. Bueno, no, muchas gracias a vos, todavía te consideramos un pehuajense y a disposición de ustedes, como siempre. Gracias, Miguel. No, por favor.